La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, gente. Salud, cofrades. ¡Viva la santa unión de sin ropas y sin tierras, como dice el poeta! Que todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. ¡Viva la santa unión de sin ropas y sin tierras! Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Se muere. Saluda la cofradía, trota calle, trota mundo. Todo nos falta en el mundo. Todo menos la alegría. En La Rosa de los Vientos, hoy, los sin trabajo. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, trabajo, quiero trabajo. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Las niñas recorren el tiempo de la exclusión, el espacio de lo sin nada. Las niñas van sabiendo que el trabajo se vuelve cada vez más un objeto de lujo. Las niñas van sabiendo que en este mundo muchas personas venden cada día su fuerza de trabajo a peor precio al mejor postor. Entregan su energía, sus nervios, su vida, a cambio de un duro sobrevivir cotidiano. Las niñas van sabiendo que es el trabajo el que hizo al hombre y a la mujer precisamente humanos y como tales seres creativos. La pérdida del trabajo es esencialmente deshumanizante. Quita a la gente la posibilidad de sentirse identificado con su producción, con su creación. El capitalismo deshumanizante del siglo XXI ha transformado a las personas de productores en consumidores. Pero muchas, muchas personas ya no pueden producir ni consumir. Las niñas van sabiendo que quienes poseen todo, el poder, el dinero, los bancos, las fábricas, las tierras, son también los dueños de la fuerza de trabajo, los que le ponen precio a los que la devalúan. Van sabiendo que esos dueños del mundo están encontrando la manera de hacerla cada vez más barata. Que el nuevo desorden mundial descarta a millones de mujeres y hombres, de jóvenes y ancianos, condenándolos a la muerte en vida. Luego de volver descartables los vasos, las servilletas, los pañales, han vuelto descartables a las personas. Rubén Blades cantará Hipocresía. La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca.

Las niñas se siguen preguntando qué sucedería si lo natural dejara de serlo. ¿Qué sucedería si en lugar de la fatalidad en las almas de la gente sencilla reinara la rebeldía? ¿Qué sucedería si la gente se cansan de tanto aguantar? ¿Qué sucedería si los descartados se hartan de no ser? ¿Qué sucedería si el mundo volviera a ponerse patas arriba? Se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. Siempre trata el hombre de curar sus males. Siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal. Mientras el bicho exista y corre el socialista tras del capital. Seguimos subidos todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. Y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz. Al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad, a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Las niñas se enteran que otros niños y niñas que nada tienen, que todo lo perdieron, un día salieron junto a sus madres y padres a cortar rutas, a acampar en plazas, a organizar ollas comunes, a marchar con sus reclamos y sus dolores. Las niñas y niños que así lo hacen se llaman piqueteras y piqueteros. Son los nuevos luchadores de este tiempo de exclusión. Las pequeñas y los pequeños piqueteros les cuentan que no es fácil vivir en el corte de ruta, que se pasa frío, pero resulta mejor que pasar hambre. Además, en la casa sus padres se ponen tristes o enojados. No es bueno no tener trabajo. A veces desesperan. La familia se vuelve el lugar donde retumban todas las broncas. En soledad han visto a sus padres pelearse, han visto a sus hermanos y hermanas mayores dejar la casa, han visto a sus madres solas llorar sin saber qué inventar para la cena. Nelly, piquetera de la matanza, les dice a las niñas: la desocupación para las familias es muerte. Es muerte porque no hay posibilidad de, ni siquiera de, ante los mínimos problemas de salud que se van agravando. Y se van agravando especialmente por la falta de alimentación, por la falta de, incluso por la falta de vivienda, porque, es decir, cómo se vive, cada vez se va deteriorando más la forma de vida. Así cada vez uno va viendo que las familias viven en ranchitos, en carpitas en algunos casos, porque hombres y mujeres que hasta no hace mucho tenían trabajo, hoy están en la calle y sin ninguna esperanza. Ya veis lo que me ha pasado. Quedé sola y sin trabajo. Y hoy que me muero de hambre, me quité el zapato y me lo comí. Canturreando sin más que el amor brinda.